Que la verdad nos queremos, es uno de los eventos más queridos que tenemos en la ciudad de Concordia y que es la Feria del Libro, en este caso en la edición número 14 y que vuelve a ser presencial como la queremos. Para eso estamos en comunicación con el titular de la Fundación Magíster, hablamos de Jorge Bufa, que siempre es un gustazo tenerlo. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pero muy buenos días, muchas gracias Pablo por haberte comunicado y la verdad que es una gran alegría poder a través de tu programa contarle a la gente, a la audiencia, que comenzamos el día jueves con la edición número 14 de la Feria del Libro de Concordia. La verdad que estamos súper contentos, muy felices. Vienen autores de todos lados de nuestro país y, por supuesto, de aquí, de la provincia y de la ciudad. Uh-huh. Y también vienen autores desde Montevideo, Uruguay, de Salto, de Canadá, de Ecuador. La verdad que va a ser una gran fiesta en torno a los libros y a la lectura. También vuelven los stands con libros, con las librerías, las editoriales y las distribuidoras, con grandes ofertas. Es decir, que todos van a poder participar de la feria y van a poder llevarse un libro en su mano. Es importante destacar, Pablo, que la Feria del Libro, el acceso es totalmente libre y gratuito para todas las personas, no hay ninguna restricción de ningún tipo. Esto está pensado para que todos puedan disfrutar de la feria, y vamos a recordarle a la gente que lo hacemos en el centro de convención. Ahí está, que queda muy coqueto con la Feria del Libro, ¿o no? Sí, además ya no necesitamos decir la dirección, porque todos pasamos ahí para vacunarnos, que todos sabemos bien dónde queda el centro de convenciones. Todas las líneas de colectivos nos dejan en la puerta y la verdad que va a haber también espacios gastronómicos para que la gente pueda estar todo el día en la feria. Comenzamos a las 8:30 de la mañana del día jueves y finalizamos a las 22 el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo. Qué lindo. Todo el día con actividades, propuestas para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los adultos mayores. Todos tienen su espacio de participación en la Feria del Libro. Perfecto. Jorge, hay que decir, Jorge, que los escritores que vienen van a exponer, van a tener charlas con los concurrentes, se van a tener que anotar. ¿Cómo van a manejar eso, Jorge? Bueno, mirá, es muy simple. Ingresás ahí en tu celular o en tu computadora. Perfecto. Poniendo www.feriadellibroconcordia.org.ar y ahí tenés todo. Ahí está. Va a aparecer la página web de la Feria del Libro de Concordia y vas a ver que allí están todas las actividades hora por hora, están todos los invitados con una breve reseña de cada uno, de dónde viene, lo que va a realizar. También hay un apartado especial, y esto quiero destacarlo, para las escuelas y los estudiantes. Allí los maestros, profesores, los docentes, tienen que inscribir a su grupo de alumnos con el que quieren participar en la Feria del Libro. Mirá qué bueno. Esto es muy importante, Pablo, porque con esa inscripción la escuela participa del sorteo de una biblioteca completa de libros. Así que las escuelas que inscriban más cursos van a tener más posibilidades En el sorteo, así que yo invito a todos los docentes a inscribir a sus alumnos y participar de la feria, participar de las actividades y además tener la posibilidad de ganarse la biblioteca, que realmente es con material excelente, material nuevo, mirá actualizado. Qué bueno. Así que es una gran alegría. Y también les digo a los docentes que ellos están muy preocupados por su capacitación y formación, que este año en la feria se van a entregar certificados con puntaje. Mirá. Pero para obtener el certificado con puntaje tienen que inscribirse ahí en la página web, Pablo, en las distintas actividades. Perfecto, pero mirá qué buenas noticias. Por lo menos tienen que participar en un taller y en dos charlas o conferencias, inscribiéndose, y luego cuando se les toma la asistencia van a poder tener el certificado con puntaje. Mirá qué bueno. Así que es una feria que está pensada para todos, para que todos participen, para que toda la familia pueda visitar concurrir a las diferentes propuestas, conocer a los autores, intercambiar con los autores, consultarlos, preguntarles y por supuesto llevarse un libro de recuerdo para la casa. Claro, que no tiene reemplazo, el libro es el libro, el olor al libro es el olor al libro, ¿no? Que es lo lindo. Jorge, bueno, estábamos hablando de una feria del libro que venía creciendo, nos agarró la pandemia, bueno, ahora hubo unas cuestiones, pero ya pasó, hoy ya es una realidad. Es así, ¿no? Se ha instalado fuertemente la Feria del Libro de Concordia. Sí, todas las cosas que sucedieron ya quedaron en el pasado. Perfect. Nos olvidamos de eso. Y este jueves inauguramos con una fuerza increíble. Bien. Y por supuesto pedimos a toda la gente de Concordia el apoyo a la feria. Seguro. Pero más que el apoyo a la feria, el apoyo a los autores que vienen desde distintos lugares con gran expectativa para mostrar lo que están haciendo. Vienen hay gente que viene desde muy lejos con gran expectativa de poder mostrar lo que escriben, de poder brindar su charla a los niños, a los jóvenes y a los adultos, de poder intercambiar con la gente básicamente. Así que ahora lo que queda, Pablo, es disfrutarla. Claro, disfrutarla y que todos puedan participar de la Feria del Libro de Concordia. Y vamos a destacar que es la feria más importante de la costa del río. ¿Viste? Uruguay. Sí. Tenemos más de 100 actividades con 60 autores que participan. Así que es una gran alegría y espero transmitir esta alegría a todos los que están escuchando para verlos a partir del miércoles, a partir del jueves. En la feria, en el centro de convenciones. Ahí está, bueno, se te nota muy feliz y te lo mereces. Jorge, te agradezco como siempre la comunicación. Obviamente que vamos a seguir difundiendo todas las actividades acá en la radio, pero como siempre es un gustazo tenerte en el programa. Jorge, va a salir genial, es un deseo, pero yo creo que así va a ser. Bueno, muchísimas gracias y estos días vamos a estar en contacto para ir hablando de las novedades y lo que va sucediendo cada día. Perfecto, sí, lo vamos a llevar bien, bien al día. Así que, Jorge, te agradezco un montón, te felicito a vos y a todo el equipo y mandarte un abrazo enorme. Muchas gracias, que estés muy bien. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Jorge Bufa es titular de Magíster y obviamente que...